Taller de Maderas, es una carpintería artesanal en Santa Rosa La Pampa. Hola Gastón, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula y Camila, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, realmente obnubiladas por este taller, por este emprendimiento, que realmente vemos que no son cosas que se ven siempre. Originales, bueno, podríamos decir. Bueno, muchas gracias. Sí, tratamos de hacer cosas originales, digamos, más que nada para lo que es decoración, de ambientes y bueno, todo lo que tiene va relacionado con la madera, ¿no? Totalmente. ¿Cómo llega este amor por la madera, por la carpintería y por lo original de los productos que presentan? Mira, lo mío arrancó ya hace muchos años como hobby. Me gusta el tema de incursionar y me gustaba trabajar con la madera, así que bueno, empecé a comprar herramientas, por ahí sin un espacio físico, pero bueno, tratando de hacer cosas para mi casa. Y bueno, después a poquito fueron, qué sé yo, cosas para familiares, amigos, hasta que bueno, me empecé a largar a hacer otro tipo de cosas y bueno, y de meterme más de lleno en esto, ¿no? Que la verdad que lo hago porque me gusta y bueno, y es una entrada económica. Gastón, pensando en esta frase, pensamos en tus necesidades y posibilidades, ¿no? Una suerte de eslogan. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué significa? No te entendí la pregunta. Bien, en esta frase, ¿no? De pensamos en tus necesidades y posibilidades. Digo, ¿tiene, no, un sentido de te adaptás a lo que te pide, digamos, el cliente, el usuario? ¿Cómo es? Sí, vos sabés que sí, es muy amplio, o sea, me gustan los desafíos, ¿no? Si bien yo por ahí tengo ideas y las llevo, ¿no?, a lo que es trabajar la madera, también me gusta que me pongan a prueba, ¿no?, los clientes, que me digan, bueno, quiero tal cosa, te tiro una idea, qué es lo que quiero, y bueno, ir desarrollándola, nada, y bueno, y obviamente que tenga la aprobación de la persona que me encarga, ¿no? Y bueno, he tenido, la verdad que, muy buenos resultados. Gastón, ¿cuál es el producto estrella, podríamos decir, de este emprendimiento? Mira, vos sabés que no sé si tengo alguno, pero bueno, cada uno que saco nuevo tiene, o sea, gusta mucho, o sea, te puedo decir, desde las lámparas que son originales, espejos también en madera, el marcado de espejos circulares, mesas de arrime, mesas auxiliares, bueno, la verdad que es bastante amplio. ¿Qué es lo que más se pide? Ahora vamos por el otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que más pide el cliente? Mira, vos sabés que con el tema se está usando mucho el tema de lo que es decoración, o sea, por ahí tenés espacios en tu casa que querés aprovecharlos y mesas de arrimes o recibidoras, percheros por ahí más modernos, tipo escandinavos. Así que bueno, todo lo que tenga que ver con la decoración del interior está, digamos, que está teniendo mucho furor. Me decías que un poco algunas veces en base a lo que más se usa veía y por ahí a un perchero nórdico y se me viene a la cabeza, o sea, a mí que me encanta ver todo los emprendimientos, he visto que se vienen mucho las mantas nórdicas y toda esa onda. Exactamente, ¿qué es lo que se viene ahora en materia de madera? Sí, bueno, así como lo dijiste vos, todo lo que es percheros muebles estilo nórdico. ¿Qué sería el estilo nórdico? Mira, el estilo nórdico por ahí, o sea, no digamos por decirte, una mesa de arrime o una mesa recibidora que tenga unas patas rectas, tal vez no, sino por ahí un poco más trabajadas, no torneadas, sino, qué sé yo, por ahí a 15, 20 grados, digamos, con alguna, no rectas, ¿no? No sé si por ahí me entendés lo que te quiero explicar. Tal cual. Sí, usa mucho, ¿sabes lo que veo mucho también? El tema que vi también ahí que lo tenés dentro de los productos ahí en Instagram, el sí. tema de los espejos redondos, sí. no solamente para colgar, sino también así en una habitación, sino también la utilización del espejo redondo en los baños. Sí, exactamente. Sí, en realidad te lleva a poder usarlo en cualquier lugar de tu casa, puede ser colgado, puede ser de apoyo. Mm. Se usa en distintos lugares y distintas maneras por ahí de mostrarlo, de exhibirlo, digamos, o de tenerlo en tu casa, ¿no? Así que sí, puede ser baño, puede ser antebaño, puede ser una sala de estar. La verdad que sí, es muy amplio. Claro, tiene múltiples usos. Exactamente. Gastón, en este proceso, ¿no? De no sé, prepararás la madera, cortarla. ¿Cómo nos podés contar? Digo, ¿te lleva mucho tiempo? ¿Depende de la pieza que hagas? ¿Qué es lo que más te gusta, te divierte? Sí, en realidad lo que es, o sea, por ahí lo que más tiempo te lleva es planificarlo. Por ahí ir ejecutándolo no tanto, y por ahí los detalles finales. Los detalles finales sí son los que más tiempo te llevan, en mi caso, ¿no? Que por ahí intento de que quede lo más lindo y prolijo posible. Pero bueno, sí, es todo un proceso, ¿no? Elegir la madera, vos vas a comprar la madera y no siempre, o sea, si bien te entregan buena madera, no siempre está derecha, o entonces, bueno, ya tenés que entrar a un cepillado, pero bueno, es lo que más tiempo me lleva, digamos, o lo que por ahí me demoro más en el detalle final, digamos. Mm. Y bueno, y también lo que me gusta a mí es el tema de recuperar maderas. Tengo varios trabajos hechos con maderas recuperadas, y eso sí, eso me lleva muchísimo tiempo, porque por ahí tienen hecho más cepillado, hay veces que la dejo casi cepillado, o sea, como queda natural, o por ahí por la misma erosión del tiempo y claro. del viento, de la lluvia, de eso. También me gusta eso, el recuperar maderas me gusta mucho. ¿Y de dónde esas maderas? ¿Es de gente que te lo alcanzan, o que vos ves ahí en algún lado y decís, bueno, esto lo voy a transformar? Sí, muchas cosas, maderas que he encontrado tiradas, sillas rotas que he encontrado tiradas, uso las maderas para otras cosas, maderas de tranqueras, de mangas, por ahí voy al campo de mi suegro y lo primero que hago es mirar qué madera me puedo llevar. Ya ves ahí con tu ojo para ver en qué lo podés transformar. Exactamente, sí. Qué bueno, porque está buenísimo reutilizar y poder restaurar, y quizás esto que vos decís, algo que está tirado en el campo, que algún vecino saca para la basura, vos le encontrás un uso, ¿no? Exactamente, sí. Pues siempre la llevo y en algún momento me va a surgir alguna idea y la voy a usar. No. Sí. Qué bueno. Qué bueno, Gastón, porque realmente, bueno, también en una época se utilizó mucho el tema de la restauración de muebles, ¿no? Esto de volver a utilizar algún mueble, se me ocurre una mesita de luz, por ejemplo, victoriana de la época de, no sé, de los 60, y retransformarla toda, ¿no? Y eso salía un fangote después. Sí, pienso en los tipo paradores con el vidriecito, también para lijarlos, pintarlos nuevamente. Sí, eso también. Tengo algunos trabajos así para restaurar, y después tengo, bueno, algunas ideas. Tengo, por decirte, ventanas viejas de hierro en las cuales en algún momento las voy a transformar en algo combinadas con la madera. Pero bueno, trato de por ahí tener todas esas cosas o juntar, y en algún momento me van a salir algunas ideas. ¿Cuál fue el trabajo, Gastón, más complicado o que más tiempo te llevó, digamos, de lo que te han pedido los clientes? Mira, en realidad no recuerdo, pero bueno, Estoy restaurando una mesa muy vieja, por ejemplo, que bueno, eso me está llevando también bastante tiempo, yo calculo que va a ser esa, no te sabría decir, pero bueno, después he hecho mesas ratonas, varias cosas, por ahí grandes, y la de cocina. Claro. Sí. Gastón, ¿hay alguna? ¿Trabajás todas las maderas o trabajás alguna madera específica? Mira, yo estoy trabajando en 3 o 4 maderas. Me gusta trabajar lo que es el kiri, que es una madera es maciza, muy robusta, pero a su vez muy liviana. Bien. Después trabajo lo que es paraíso y también muchos trabajos he hecho en guayubira, que es una madera en la cual encontrás unas vetas con distintos tonos, oscuros, claros. Esa es muy linda madera también. Mirá qué bueno, qué bueno. Gastón, ¿cómo te encuentran? Contale a la gente que está escuchando en este momento y le interesa tu trabajo, ¿cómo te encuentran? Bueno, mira, en las redes sociales estamos en Instagram, estamos como clava-taller de madera. En Facebook también, como Clava Taller de Madera. Tenemos un WhatsApp, 2954-6060-41. Perfecto. En cualquiera de esos me pueden contactar y estamos. Gastón, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado para hablar un poquito de Clava Taller. Y bueno, y seguimos en contacto siempre. Dale, buenísimo, dale. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y bueno, saludos a toda la audiencia. Gracias, Gastón, saludos. No, por favor, hasta luego, gracias.